Hola. Hola. Hola, soy Elizabeth. Chicos, estamos en Fanplay. Estamos muy tristes porque Diego no va a poder venir otra vez. ¿Por qué? Pero bueno. Estamos felices porque... Bueno, esta semana me voy a México. ¡Yeah! Al fin descansaré de Elizabeth. Bueno, el chiste es que Diego quería mandarle muchos saludos a todas las que puedan estar escuchando, porque dijo que iba a tener trabajo extra, entonces no pudo pues estar aquí con nosotros acompañándonos, pero dijo que si todo salía bien iba a estar ya el próximo lunes con nosotros. Así que vamos, esta vez sí vamos a hacer el knockout, pero vamos a agarrarnos entre dos. Sí, vamos a agarrarnos de las greñas aquí. En el programa de hoy es acerca de los chicos que regresan del servicio militar este año, los idols. Y por ahí nos vimos investigando a ver sobre el servicio militar de aquí, sobre el servicio militar de Corea y los idols que van a regresar este año y que cumplieron ya su servicio militar. Las curiosidades, como de algunos que ahí tuvieron algunas complicaciones médicas y pues su servicio militar fue diferente al que normalmente acostumbran. Entonces los dejamos. ¿Tú sí lo hiciste? Ahorita les cuento eso. Ajá, verdad. Entonces los dejamos con esta musiquita que es Ginny, Solo. Y después de eso vamos a continuar con Dushite de TVSQ, en lo que nos hacen unos pedidos por WhatsApp, chicos. Les agradecemos que estén con nosotros, están en Fanplay. Por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Baby, 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 원래부터 나 Bitch 나는 solo girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. Always hola. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. Hola. That's how I'm getting down, destined for the center crown. Sing it loud like. Oh, oh, oh. 이건 아무 감정 없는 love story. Oh, oh, oh. 어떤 설렘도 어떤 의미도. Oh, oh, oh. 내게 미안하지만 I'm not sorry. Oh, oh, oh. 오늘부터 나, 나, 나. Bitch, 나는 solo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a su programa de Fan Play por Radio K-Pop México. El día de hoy estamos hablando del servicio militar en Corea del Sur. ¡Yes! ¡Sí! Algo que nos hace llorar mucho. Bueno, muchas... Sobre todo a las personas allá de Corea que tienen que hacerlo. A ellos sí los hace llorar. Pues como aquí es obligatorio. No, sí. Aquí se hacen mucho el rogar. Sí, fíjate que en mi caso yo tuve suerte más o menos, no sé. Aquí el servicio militar se supone que... Bueno, no sé si todavía te lo estén pidiendo para sacar el pasaporte y otros trámites. Yo, por ejemplo... pues en mi trabajo anterior en Atel me pidieron que tuviera el servicio militar para poder ser supervisor. ¡Allá! Me dijeron que con la precartilla valía, así que pues ahí estoy haciendo fila y metiéndome. Pero dije, no, ni de loco, nomás saco esa cosa y ya me voy. No creo que fuera verdad, porque conocí a alguien que se hizo supervisor y ni siquiera tenía servicio militar, según yo. ¿En serio? Porque sí. A mí se me pidieron la precartilla. Bueno, el detalle está en que dije, pues ya estoy aquí y voy a participar en esto porque... Pues no sé si sepan y si no sabían, existe un sorteo para decidir si marchas o no marchas. Aquí se le llama si marchas o no marchas. Ah, bueno. ¿Le llamará así en todos lados? ¿Quién sabe? Bueno, para resolver los trascendentales problemas que plantea la defensa de la nación, se optó el sistema de servicio militar obligatorio en México, a fin de poner en las reservas del ejército a todos los y las habitantes útiles. Pero. Nadie va. Pues es que ese fue mi caso, que yo fui a la rifa de si tenía que ir o no a hacer el servicio militar. Y resulta que me tocó no ir. De hecho, yo era remiso, tenía que hacerlo obligatoriamente, pero aún así participé en la rifa. Ah, remiso, los que ya estaban. Los que ya valieron de que tienen que ir a fuerza sí o sí. Yo no fui, no salió mi nombre, entonces fui a que me sellaran y me dijeron, no, usted tiene que venir en enero. Y luego fui en enero y me dijeron, caray, pues si usted tenía que venir en diciembre, ¿por qué no vino? ¡No! Y luego, ¿qué puedo hacer? Pues espérese hasta diciembre de este año. Entonces tuve que esperarme 12 meses hasta que fue diciembre otra vez para ir. ¿Y crees que me dijeron? ¿Qué? Me dijeron... No, usted como no salió sorteado en lo de esto para venir a marchar, tiene que venir en enero para que le firmemos la carta de liberación. Dije, hijo de tu madre. O sea... Pero no lo hiciste, Misa, no. Duré como 2 años para hacer el servicio. Pero no fuiste a marchar, ni te asoleaste, ni cada sábado te levantaste temprano y te pusiste la cachucha roja con la playera blanca y con el pantalón de mezclilla. No fuiste los días de la bandera a la hasta bandera con Marte. Pero a estar 2 horas ahí. Pero me tenían con el pendiente. Yo fui una vez. ¿A hacer el servicio militar? No. Porque sabías que las mujeres pueden hacer el servicio militar, de hecho. Sí. No, pero haz de cuenta que un amigo necesitaba puntos y no me acuerdo por qué les daban los puntos. ¿Puntos? Ajá, entonces él me dijo, si llevamos a una mujer a la ceremonia del Día de la Bandera, nos van a dar ciertos puntos. Y bueno. Y yo fui, me presté una playera, me puse un pantalón mezclilla, me fajé, me puse una cachucha, una coleta y estábamos ahí, paradas. Y había muchas. Y luego llega un comandante y nos dice, qué bueno que pudieron venir con nosotros. Y luego ya, está bien. Y fin. Después cuando iba a mi casa, como llegué caminando después del camión, me dice una señora, ¿estás haciendo el servicio militar? Y luego yo, le dije que sí, no lo estaba haciendo. Yo me sentí orgullosa. Y después dije, me voy a meter y nunca me metí. Me siento muy triste por eso. Bueno, pero hablando de eso, de hacer el servicio militar por parte de las mujeres, estaba leyendo que en Corea del Sur... La legislación de Corea del Sur exige a los hombres al cumplir un servicio militar de casi 2 años, a cumplir un servicio militar de casi 2 años antes de cumplir los 28 años. Para las mujeres no es obligatorio, pero si alguna surcoreana desea, puede realizarlo. Así que pues, según lo que tengo entendido, el ejército lo tienes que estar haciendo antes de los 35 años. A ver, aquí sé que... Es que es mucha información. No lo puse a estudiar. Ni yo estudiar. Bueno, el chiste es de que tienen que hacer el servicio militar antes de los 35 años. Y pues esto ha impedido a mucha... a muchas series, a muchos artistas poder seguir. De hecho, hace poquito van a entrar 4 personas a hacer su servicio militar, que eran los de Highlight. El líder de esta banda ya está haciendo su servicio militar, pero resulta que pues los otros 4 miembros tienen que ir a hacerlo también, así que creo que no tendremos Highlight por un rato. Pues yo no hago y tú hiciste, ¿no? Pues yo tengo Roberto Molina, que nos escucha de vez en cuando. Aquí quemando a gente. Dice que fue y luego... No sé qué estaba haciendo, pero se acercó al soldado. Y pues ya saben que los soldados suelen ser un poquito rudos. Entonces el soldado estaba sentado en la mesa y mi amigo se acercó. No sé qué le quiso dar, como un documento o algo, y le tiró el café o el agua que le tenía, y el soldado se desesperó. Y luego, ¡ay, ya, siéntaselo! Y después, ¿quién sé qué le hizo? Y la otra vez, no sé qué le movieron, ¡ya váyase! Creo que lo salvó el hecho de que le haya tirado eso al soldado. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué feo que es así, Pobrecito, pero bueno. Amigo, estaba muy asustado. Pues bueno, yo creo que es hora de irnos a otro bloque musical y luego regresamos con más información. ¿Qué te parece? Así es, Elizabeth. Bueno, pues es únicamente para comentarles la... Ay, ¿cómo hacen las peticiones ahora? Pues son por WhatsApp. Ah, bueno. Les recuerdo que está el grupo de WhatsApp. Pues si no lo tienen... No pidan. Si no lo tienen, manden una paloma mensajera o un mensaje telepático y aquí los escuchamos. No se crean, las peticiones están abiertas ahí por WhatsApp. Son nulas ahorita, así que vamos a estar poniendo las canciones que nosotros queramos. La Tigresa del Oriente. No. Ese tipo de canciones no. Por lo pronto los dejamos con una canción de Super June, A Song Calling for You. Y después nos vamos con Vicados ahí en Stupid de CC501. Lo digo en español. CC501. Yeah. Y después con Gangnam Style de Psy o de PSY. Recuerden que estamos en Fanplay, chicos, por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Yeah.

여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 맨 끝까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 비는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Bienvenidos esta noche a su programa Fan Play por Radio K-Pop México. Nos encontramos yo, Misael y Eli. Nos encontramos dormidos, así que no molesta. Estamos tristes porque no está Diego. No tenemos aquí pegarla, ¿no es cierto? Porque me dejas aquí solo con Elizabeth. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Cállate! No, no te creas, Elizabeth. Sabes que te quiero mucho. Diciendo cosas feas, le voy a decir a Diego. Bueno, seguimos con el tema de hoy. Elizabeth, el día de hoy estamos hablando sobre el servicio militar en Corea y me gustaría comentarte, pues primero que nada, algunos aspectos que tienen que hacerse para que el servicio militar pueda hacerse, se realice allá en Corea. ¿Cuál? Mira, por ejemplo, estaba leyendo que toda persona de nacionalidad surcoreana está obligado a hacer su servicio militar cuando tenga entre 18 y 35 años. Y no hay nada de que no puedo, no tengo chance, o sea. Pues, según yo sabía que entre los 20... Bueno, antes de llegar a los 30, o sea, ya no podías evitar el servicio militar por nada del mundo. Entonces ahí se te condicionaba la salida al extranjero. Se te condicionaba de manera que solo podías salir determinadas veces y por determinado tiempo. Creo que eran 5 veces al año, algo así. Si no hacías tu servicio militar. Uh-huh. O sea, sí, para esa edad no lo hacías. Ay, qué feo. Sí, de hecho, pues como que varía el dato, no lo tengo aquí muy exacto, porque acá estaba leyendo también que era, a los cuántos años. Ay, ¿dónde está? Antes de cumplir 28 años. Ah, pues, ¿qué le pasó a los futbolistas estos que no pasaron? ¿Qué les habían prometido? Sí, de hecho, allá está tan estricto esto del servicio militar en Corea que en el pasado mundial de... ¿En dónde fue? Rusia. En Rusia. El pasado mundial de Rusia donde compitieron México contra Corea del Sur y que, pues, ganó México. Que en teoría no ganó, no sí. Pues a los cuartos de final. Ah, sí, pero porque perdió Corea. Porque Corea, creo que tenía que ganar Corea. Pero con un número de goles, ¿no? Algo así. Pues se supone que tenía que ganarle Corea, no sé contra quién jugó. Pero si ganaba Corea, México pasaba a octavos. Bueno, el chiste es que no pasó. Y nos dio muy buenos memes. Pero lo que nos importa fue de que las autoridades del país prometieron que los futbolistas podrían no asistir al servicio militar si es que lograban pasar a octavos de final en el Mundial. Cosa que pues no pudo y tuvieron que presentar todos estos futbolistas su servicio militar. Pues el servicio militar obligatorio dura 2 años, entonces como atletas, pues yo digo que está bien. Porque si los artistas lo hacen, los artistas se dan, pues los atletas no. De hecho estaba leyendo también que si fueras un olímpico o que tuvieras medallas de oro, también eso es motivo para que si uno hagas el servicio militar. ¿Te lo exenta? Sí, así que pues hay varias maneras de saltárselos. Y de hecho, para iniciar el entrenamiento, recibes un entrenamiento básico de 4 o 5 semanas. Y después de eso, te dan tu asignación a las distintas ramas militares, que pueden ser pues en el ejército de 21 meses, en la marina de 23 meses y en la fuerza aérea de 24 meses. A ti, Elizabeth, ¿qué te gustaría hacer? ¿Marín, del ejército aéreo o un soldado? No, me gustaría ser marín y también del aéreo. Sí, a mí como que me llama más la atención la fuerza aérea, no sé. Pues yo tengo algo de qué hablarles, de un papacito piernas largas. ¡Papacito! Limino. Bueno, este papacito piernas largas entró al servicio militar la mañana del 12 de mayo. Él se prevé que vaya a salir o se ha dado de baja del servicio militar hasta mayo del próximo año. O sea, ya falta poco para que salga del servicio militar. En el 2006, debido a un accidente que tuvo automovilístico, se fracturó los huesos de una de sus, del tobillo de una de sus piernas. Y luego, para su desfortunio, en el 2011 volvió a verse involucrado en otro accidente de auto y terminó recibiendo la decisión de que su servicio militar pues iba a tener que ser como trabajador de servicios públicos. Entonces no iba a ejercer como soldado en sí, porque él no podía llevar ese régimen de entrenamientos debido a su lesión. Y así les pasa a muchos. Muchos se quedan en la ciudad, pero cumplen ciertos deberes que son como policías o guardias. Pero este papacito que nos larga se fue el 12 de mayo y regresa en mayo del 2019. Yo pensé que cuando tenías algún accidente o tenías algún problema pues psicológico o físico, no podías hacer el servicio militar, no que tenías que hacer así como que una alternativa. Pues básicamente igual, si hay algo que te lo impide, como trastornos psicológicos, etcétera, que impliquen en salud, no puedes, supone que tienes chance de hacerlo de otra manera. Pues aquí, según las leyendas, dicen que si en México no lo haces, te ponen que eres inútil para la nación o algo así, pero creo que es una leyenda urbana. Pues yo no sé, pero la verdad es que yo considero que todos lo debieron hacer, aunque sea por poco tiempo, ¿sabes cómo? O sea, si somos tantas gentes aquí, pues por lo menos 6 meses, ¿no?, de entrenamiento militar y luego sales y yo entro a otra academia y así. Entonces, creo que eso sería bien porque les enseñaría a formarse de cierta manera a los adolescentes. Y más porque hoy yo tengo entendido que nadie lo hace. Servicio militar, pues yo antes te lo pedía, ¿no?, para titularte. Pero ahora no, bueno, veo que no. Yo no conozco a nadie, a menos ese amigo que me invitó a marchar de la bandera. Fue el único amigo que conozco que hizo su servicio militar. Pues está extraño, pero por ejemplo, hablando de los estudios, dice que en caso de que los jóvenes que cursan una carrera universitaria, sus estudios les permiten postergar el cumplimiento del deber. Sin embargo, de todas formas deberán realizar su servicio una vez titulados. Así que no hay escapatoria. No te podrás escapar con nada. Y pues sí, está. Según yo, esto del servicio militar es por el roce de pues de ideologías que traen Corea del Norte y Corea del Sur, como que pues no sé, como cuando es domingo y ves al vecino bañado y tú también te bañas para que vea que, pues, que no eres cochinote. Aquí había, hay algunas versiones que dicen que el no hacerlo en Corea del Sur puede causarles graves problemas, pueden acusarlo de traidor y encarcelarlo por 2 años de los 2 años que no hiciste el servicio. Te vas a encarcelar. No haces el servicio, pues ahora. 2 años de cárcel. De hecho, cualquier acción o palabra considerado antipatriótico y el mal comportamiento relacionado con el servicio militar son considerados los peores crímenes que puedas cometer en Corea. Chan, chan, deshonrado chan. Tú, deshonrado tu vaca. Ah, no, deshonar tú, deshonar tu vaca. Pero sí, hay muchos mitos y muchas cosas que realmente pasan, y yo creo que solamente los coreanos podrían decirnos así si es cierta cómo está el asunto del servicio militar. Lo que sabemos nosotros es que los idols se van por 2 años o menos, pero uh-huh. regresan. Uh-huh. Y si tienen lesiones, pues como decía. Sí, pues de hecho estoy leyendo que en Corea del Norte todavía es más estricto. El servicio militar en Corea del Norte es obligatorio para los jóvenes de 17 años y es el más largo, pues dura 10 años para los hombres y para las mujeres hasta los 23 años. ¿Cómo? Pues quiero pensar que de 17 a 23, porque imagínate 23 años haciendo el servicio militar. Desde que nacen, ¿no? Ya sé, órale, hijita. Como las hormigas. ¡Obrera! ¡Soldado! ¡Obrera! Dice, hoy en día, si las normas no han cambiado, ingresan quienes tienen entre 19 y 35 años de edad en Sur Corea. En tiempo de guerra es desde los 18 a los 45. Deben pasar por 4 semanas de entrenamiento básico y de ahí, pues los van colocando según sus aptitudes y aptitudes y conocimientos, pues, demostrados. Oh, what you say. Si hay algún padecimiento, es posible que se ubiquen en cargos públicos, como les decía yo, pues se van a la oficina de gobierno o como, no sé, como un guardián público ahí. Es el servicio de deber no activo. La duración del servicio varía de acuerdo a dónde estés. Si estás en el ejército, son 21 meses. Y la infantería. Ah, son 21 meses para ejército y la infantería marina. Y son 23 para la Marina de Guerra. ¿Mm? Sí. Bueno, 21 meses. Para el ejército normal, sí. Y la infantería de Marina. Ah, ok. Y son 23 meses por la Marina de Guerra. Qué chido. No. Y 24 meses en la Fuerza Aérea. Fin. Sí, no te emociona, Elizabeth. Imagínate. En cuanto al servicio no activo, por ejemplo, los servidores públicos, un trabajador civil, por ejemplo, es de 24 meses a 36 meses. Yo creo que existe un tipo como de. No es amonestación, pero sí es así como. Aunque no te vas a ir a marchar como los otros. Bueno, te vas al servicio público, te vas a tu casita, o no sé dónde los tenga, pero te vas a estar más años. Bueno, más meses. Ay. Pues bueno, como si te pagaran con interés. Bueno, como si estuvieras pagando con intereses. Mira, yo aquí tengo que. ¿Cuál es el proceso para ingresar al servicio militar? Lo primero que debes hacer es que es una carta apuntando a la persona en cuestión. Te llega esta carta a ti diciéndote que pues tienes que hacer tu servicio y que ya tiene la edad para ingresar al servicio. Esta carta puede ser enviada varias veces en los próximos meses hasta que se mande un llamado a hacer el examen médico, y que este puede dar 3 escenarios. Que si tienes el resultado óptimo, serás conducido a un grupo especial donde estos son los mejores. Si tienes algún fallo, se te volverá a llamar pasado un tiempo bajo las indicaciones de hacer ejercicio y demás hasta mejorar los datos que hubieses tenido. Y si no tienes resultados del todo óptimos, pero estás en las listas de reclutamiento, se les lleva a hacer un entrenamiento de 5 semanas antes de comenzar el servicio militar propiamente dicho. Es decir, el servicio militar tiene 2 partes, la de 4 a 5 semanas de entrenamiento y después el servicio militar como tal. Yo creo que hay algo también bien interesante. ¿Quiénes son los que van al servicio militar sin excepción? Bueno, los hombres que físicamente y mentalmente se encuentran discapacitados son los que no van. Ah, yo te entiendo, los que van, yo creo. Esas son las excepciones, que es lo que decíamos ahorita. Si a lo mejor físico, mentalmente está discapacitado para poder ir, pues no. Ay, hola, no son funcionales. No puedo hacer un servicio. Los deportistas, que era lo que ya decías, de élite. Pues el gobierno los exenta del servicio militar, pues su labor a la par. Todas las mujeres, pues ellas, su caso es voluntario, entonces no es necesario que estén exentas también. Podría decirte que también las personas de doble nacionalidad están exentas. O sea, un México surcoreano. Ajá, no. Un coreano americano. no está obligado a hacerlo, pero por ejemplo, si un coreano que es nació en Estados Unidos y se fue a vivir otra vez a Corea, bueno, quiero pensar yo así, ¿verdad? Si él no, pues no tiene la obligación de hacerlo, pero si lo quiere hacer, mucho sí lo hace. Pues a mí se me hace bien. Pero bueno, es, yo siento que es algo que te forma. Entonces, yo estaría de acuerdo en ir también. Fíjate que mi maestro de la escuela decía algo, que muchas veces la gente se enfoca en hacer líderes y crear gente que pueda liderar y maravillar y hacer todo, pero que se está perdiendo la formación de gente que pueda seguir órdenes. Y decía un soldado experimentado que tomaba cursos con él, que esto exactamente, que se está perdiendo la formación de gente que sepa tomar órdenes, y que la gente que sabe tomar órdenes es la gente que realmente está capacitada para poder dar las órdenes. ¿Dar las qué? Las órdenes. En descanso, Elizabeth. No, espera. No te entendí. Resume. Vaya. Todas las mujeres son iguales. No te creas, Elisa. Pero sí, lo que es una practicar una disciplina o tener una responsabilidad de este tamaño, supongo que forma el carácter, y ahora pues esto se ha convertido parte de la cultura de Corea del Sur. Pues ya ves que incluso los jugadores de fútbol tienen esta motivación externa de que juegas y pasas a los octavos de final y no haces el servicio. Pues bueno, viéndolo de la manera en la que el gobierno los exenta por ser... Mira, yo trabajo en una institución que trabaja para el país. Entonces una vez nos dijo nuestro jefe, el jefe de jefes, que realmente lo que hacíamos nosotros era servir al país. Era algo que hacíamos bueno. Yo me quedé pensando y dije, tiene razón este hombre. Estoy sirviendo a mi país. Porque parte de mi trabajo es parte que lo que hace que se cumplan ciertas reglas para que el país pues sea equitativo y etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito, Elizabeth, escucharte tu parte patriótica. Pues miren, la verdad es que más que nada influenciada por este tema quedé, porque este fin de semana tuve una buena dosis de la Segunda Guerra Mundial. Oh, señor. Vi dos peliculillas ahí de la Segunda Guerra Mundial y me acordé de que este año fue muy influenciado por eso, porque leí dos o tres libros de la Segunda Guerra Mundial y pues vi algunos documentales. Entonces para mí fue tan extremo que yo así, la película que vi este fin de semana, o sea, ya la había visto, no cerraba los ojos y se me caían las lágrimas porque no podía entender qué rayos estaba pasando, qué rayos pasó por la mente de todas esas gentes y toda la gente lo que sufrió. También en los libros, o sea, todo me lo imaginaba, me imaginaba que yo era la persona que estaba narrando esa novela. Y yo, me ponía en sus pies, pero me ponía así de que, decía ella, yo me veía pálida con el cabello largo y así todo sucia y delgada. Y yo me visualizaba así, delgada, sucia, cabello largo, pelona, así me visualizaba. Y es cuando te metes en chorro de decir, ¿qué pasa eso? Entonces, todo lo militar, dije, caray, vamos a ver qué pasa con militares y con el servicio militar de los idols también. ¿Te parece si nos vamos a un pequeño bloquecito? Sí, creo que sí. Seguimos aquí escuchando a Elizabeth. ¿Por qué? Es que iba a decir escuchando sus comentarios, pero... Corpi, saludos y saludos a los que nos estén escuchando por cualquier plataforma. Tu name. Ahí les pasé una liga por la cual pueden escuchar la página de K-Pop México, pero no directamente en la página porque está en reparación. Y los enlaces que pasó Corpi por ahí también están habilitados para que ustedes puedan ahí darse un clavado en ellos para que puedan escucharnos también. De hecho, también estamos por Facebook, según entendí la configuración que me enseñó Corpi. En WhatsApp están los pedidos, chicos, abiertos. Ya me pidió por ahí Corpi su canción. Entonces, después de dos cancioncitas de Miss A, te hago tu pedido, Corpi. Les agradecemos que estén con nosotros. Están en Radio K-Pop México, en Fanplay. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Yay! Ah, esperen, nos vamos a ir con Miss A, I Don't Need a Man. Y Miss A también, Goodbye Baby. Y enseguida el pedido de Corpi, de Kyuhyun. ¿Nos puedes decir cómo se llama? Kyuhyun, A Million Pieces. Sí, muy bien. Ok. chicos, hasta luego, nos vemos ahorita. Bye. This is for all the independent ladies. 삐걱덕 삐걱덕 거리는 소리 하나도 없이 그렇게 구렁이 밤 넘어 가득 부질없게 날 섞였지. 참 대단한 쇼를 봤어 내가. 이 덕에 표도 안 싸고 다 공짜로 좋은 자리에 딱. 하지만 너 이제는 빠이빠이. 아까운 나의 하나뿐인 너는 왜 이토록 나를 떨리게 하니 너의 존재만이 다시 숨쉬게 하니 오늘 밤 그대란 밀리언의 조각들로 내 가슴 가득 찬 깊은 곳에 채우고 채우고 채워 부서진 내 마음 그대만이 모아줘 이 밤 내가 잠 깊은 곳에 그대의 빛으로 가득하게 Ya sé, si pudieran hablar por el chat, me gustaría que le dijeran a Elizabeth que pues, no se preocupe, quiere pagar unos dulces. Es que ya no tenía ni pagar y mi tarjeta no se dio de alta, bien. Me quiero volver chango, pero bueno. Estamos hablando del servicio militar. El Militar Services. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo, Elizabeth? Lo que te decía que estábamos escuchando era... que las bases militares... se supone que cuando haces tu servicio militar tienes que ir a las bases militares y tras el entrenamiento básico de 4 a 5 semanas son asignados a diferentes ramas militares que habíamos comentado que era la marina, el ejército y la fuerza aérea. Las ramas pueden ser 4, cada una con un periodo de tiempo diferente, que habíamos dicho que la fuerza aérea era el que tenía más, 24 meses, la marina 23 y el ejército 21. Y el que me decías del empleado público. Ah, ok. Yo lo que estaba viendo es que si estas personas ya no tienen ingresos o, bueno, ya no pueden trabajar porque se encuentran en el servicio público, ellas pueden, reciben dinero y resulta que sí, les pagan por estar en el servicio militar. Pues ya porque no tienen ingresos, depende del tipo del puesto que ocupe. Entonces supongo que entre mayor rango tengan, pues más oportunidades o más dinero pueden recibir. Siendo el primero lo que cobra un soldado raso, que son como entre 57 euros. El euro está como en unos 15, 17 pesos. ¿Cuánto sería eso? Vamos a hacer la conversión de una vez, ¿no? Ay, ay, por si me quiero meter al servicio militar, ya voy a saber cuánto van a pagar. Sí, ¿qué tal? Sí, sí, yo quiero estar por la patria coreana. 57, ¿cuánto está el euro, me dijiste? Ponle como unos 15 pesos. Sí, vamos a ver. 855, 8500, ¿no? 57,65. Pues son 57 euros, ¿no? Solo que lo reciban. ¡Ay, lo es mensual! A lo mejor su dinero, no sé, eso vale mucho allá. Como si trabajaran en maquila. Mensual, ni siquiera mensual es eso. Pero bueno, el chiste es que sí les dan dinero a ellos por estar en el servicio militar. Reciben su dinerito por servir al país. Aquí no sé, creo que no. Fíjate que aquí sí. De hecho, la modalidad para que hagas el servicio militar y que te estén pagando es muy distinta. Lo normal es que tú vayas y hagas tu servicio militar durante todo un año, todos los sábados, y vayas y marches y te estés asoleando. Pero si tú eres un nini... puedes meterte al ejército durante 4 meses. 4 meses estar encerrado y recibir un sueldo semanal de 150 pesotes. ¿150 pesos? 150 pesos a la semana durante 4 meses para que tú compres lo que tengas que comprar. Vas a estar recibiendo comida y vivienda porque vas a estar en una de las bases militares de aquí de México. Y pues creo que nomás vas a recibir el entrenamiento así. Pues otro de los papacitos del K-pop que está en el servicio militar es G-Dragon. Estaba leyendo que a pesar de que está internado en el servicio militar, tuvo una cirugía de tobillo. ¿De tobillo? Sí, déjame ver si fue él. Me estoy confundiendo. Pero sí, G-Dragon ingresó el 27 de febrero de este año y está previsto que sea dado de baja el 26 de noviembre del año 2019, entonces... Ah, yo pensé que ahora dije, ¡ah, qué chido, felicidades! No, bueno, pues sería padre, pero no. El caso es que... Sí, él fue. Estaba sintiendo dolores antes de entrar al servicio militar en su tobillo. Entonces, estando en el servicio militar, tuvo pues un poquito, una recaída en cuanto a ese dolor que sentía, y los médicos dijeron que era necesario pues operar. Y así fue como él entró a operación. Fue más o menos ahí por mayo del 2018 cuando se tuvo conocimiento de que entró a operación. Y él inmediatamente pues dijo que después de que terminara la recuperación, él iba a regresar otra vez a su adiestramiento, continuar con su servicio militar. Qué bonito. Y se me hace muy curioso esto que hacen las empresas coreanas, que es que te meten a entrenamiento para ser una estrella, o sea, tienes que dedicar todo tu cuerpo y alma para poder hacer eso, y luego aparte como que se te atora el servicio militar y luego como que se te atora un debut o algo así. Pues de hecho, si seguimos hablando de Big Bang, que es el grupo en el que se encuentra G-Dragon, vamos a hablar de Taeyang, que tan solo un mes y 9 días de haberse casado después, entró al servicio militar. Él se casó el 3 de febrero del 2018 y entró al servicio militar el 12 de marzo del 2018. Se tiene previsto que sea dado de baja aproximadamente en diciembre del 2019, pero las palabras que dijo él son estas. Se paró frente a la prensa y comentó: volveré bien. Entonces, muchos tenían previsto y ya sabían que después de que se casara él, pues iba a ir al servicio militar. Y se casó con su novia de toda la vida. Es lo malo, cuando se casan cambian y ya mejor se quiso ir. Ya no te puedes arrepentir, que le dijo a ella: ya me casé contigo, ahora sí me voy al servicio 2 años y regreso y tienes que estar ahí. Bueno, el caso es que, siendo del mismo grupo, Daesung no podía pasar desapercibido y Daesung decidió irse al servicio militar también. En el caso de él, como él quería irse a la par más o menos de sus compañeros de grupo, se fue, de hecho, un día después de que Taeyang ingresó al servicio militar. Se fue el 13 de marzo y Taeyang se fue el 12 de marzo del 2018. De hecho, de eso pidió su servicio militar voluntario. ¿Lo estamos escuchando? ¿Hola? Entonces, por eso es que... Me interrumpió Misael, perdón, no sé de qué estaba hablando. No, es que como estoy aquí monitoreando la transmisión, pero de repente dejé de escuchar. Chon, chon, chon, chon. Bueno, ¿está todo bien? Sí, fue la página. Y me interrumpiste, estaba toda inspirada. Estaba diciendo que Daesung se fue un día después de que Taeyang ingresó. Entonces Daesung ingresó el 13 de marzo alrededor de la 1:40 de la tarde y estaba previsto que él regrese el 12 de diciembre del 2019. Como les dije, él, o sea, fue voluntario. Él dijo: yo me quiero ir ya porque G-Dragon está en servicio militar, porque Taeyang también está en el servicio militar, y Daesung se fue y se paró también igual. Y yo quiero ser popular también. Ay, ay. Se paró frente a las fans y dijo: los amo, regresaré. I love you, I'll be back. Entonces, qué bonito, ¿no? Que el grupo, así como lo ahorita que decías de este grupo, de los de Highlight, que ellos se fueron juntitos también. ¿Cuántos se fueron? ¿Como 4? 4 de los 5 integrantes. Ah, y uno ya está, el líder ya está haciendo su servicio militar. Bueno, el chiste es que de ellos, el más pequeño, Sengri, él no se pudo ir al servicio militar. También quería que fuera igual y irse con sus compañeros al servicio militar, pero por razones, me parece que estaba filmando una película en China, y si no me equivoco, pues tenía una agenda ya preparada con todo lo que, el lanzamiento me parece que también tenía. Entonces él dijo que en cuanto terminara lo que ya estaba agendado, él iba a hacer su servicio militar. Entonces, pues bueno, es bonito que se vean todos juntos estos chicos guapos y que los tendremos de vuelta ya en el 2019. Qué bonito, va a ser un año de muchos regresos y pues está padre que... Yo me estaba preguntando de que si no les hacían bullying o les hacían algo, porque como todos ellos son así, pues superestrellas o muy famosos o algo. No sé cómo sea la cultura allá, si... No sé, o sea, si lleguen y los admiren y no están pegados con ellos. O si por el contrario, o sea, de que, ah, tú eres famoso, no sabes lo que sufrir, toma. Pues mira. Bueno, iba a hablar de Top. De Top de Big Bang. Él, pues él ingresó al servicio militar reclutado en febrero del 2017. Trabajó bien hasta el 5 de junio, pero hubo una interrupción porque él fue acusado de fumar marihuana. Entonces, en lo que pasó todo eso y fue despedido del servicio, se le ordenó terminar el resto después de que terminara pues la controversia que había con lo de la marihuana y todo este show. Y está haciendo como trabajador público. Le quedan, yo creo que alrededor de unos... Bueno, no estoy segura de cuántos. No voy a decir cuántos servicios le quedan, mejor. Pero sí, también es él. Pues estaba... Tuvo ahí controversia por lo de la marihuana. Oye, está bien extraño eso, o sea, de que se atoran muchas cosas, pero el servicio militar no se suspende, no se quita, o sea, se tiene que hacer sí o sí. Se me figuró, sin ofender aquí a nadie, no quiero ofender a nadie, tengo una amiga que es mormona, entonces ella me platicaba mucho de las misiones, y sí, creo que ese es el tiempo en el que se van a misión, más o menos. 2 años. Ajá, entonces ella me platicaba que ella ya estaba, yo la conocí cuando tendría unos 31. Que no se le ve en los 31 a mi amiga. Se ve súper joven. ¿Cuántos años tiene ahorita? Intra, ¿cuántos años tiene? 30 y tantos. No sé. El caso es que ella me platicó que lo hizo su servicio militar. Entonces yo le preguntaba, oye amiga, pero por ejemplo, si están en la escuela, se tienen que ir a... Le dije que ella hizo servicio militar. Hizo su misión. Me imaginé Intra con casco. No, hizo su misión. Entonces le dije, oye, pero si el muchacho o chica están en la escuela y pues te tienen que ir a la misión también. Y me dices que es un sacrificio que tienes que hacer. Ellos lo ven para su, pues, su religión como un sacrificio. Entonces yo me imagino que es muy parecido allá, pues su nación, ¿no? Su patria. Entonces interrumpen sus actividades para hacer su servicio como ciudadano o como coreano y regresas otra vez. Chan, chan, chan, chan. Pues sí, no sé qué piensas de esto, mi jefe. Pues solo pienso que estoy muy agradecido que no... pues que no me haya tocado marchar, porque la verdad sí... En esa temporada que me tocó hacer el servicio militar, sí era una persona muy ocupada. Trabajaba de 8 de la noche a 10 de la mañana... Al revés, de 8 de la mañana a 10 de la noche y... Pues imagínate tener todavía que ver cómo la hacía para ir los sábados. Los sábados trabajaba también, de hecho. Qué hombre tan trabajador. Vamos a irnos con el siguiente bloque de música. Nos vamos con esta petición que nos hizo Nani desde el WhatsApp. ¡Hola, Nani! ¡Hola, Nani! ¡Saludos, Nani! Gracias por escucharnos y Nani solicitar Marzán. Música. Sí, es de Infinity. Es Can You Smile? ¡Oh, yay! Yes! Es que déjenme decirle que soy pésima pronunciando en inglés. Yo también, no te preocupes. Bueno, después de esto nos vamos a ir con Kim Jong-kook. ¿Lobleable? Ahí sí me agarraste en... ¡Yay! ¡Lovable! Yes. Y después nos vamos con GOT7, Just Right. Que esa es mi canción, me gusta mucho. Haremos un bloquecito larguito. Vamos a irnos con Glam también. I Like That, que es una de mis canciones favoritas. Y después regresamos con el Knockout, ¿qué te parece? Ahí ponemos unos comercialicitos en medio, ¿qué te parece? Sí, está bien, sirve que tienes las publicidades. Bueno, sí, ahí vemos que les compartimos las publicidades. Ahí les tenemos una sorpresita en Evolution. Sí, es, sí, yeah. De hecho, casualmente de lo último que comentaste. Bueno, no les digo más. Muy bien, chicos, nos vamos con Can You Smile de Infinity. Recuerden que estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Mua! 나엔 넘치던 네가 고맙던 그 시절이 생각나. 가장 사랑할 때 가장 행복할 때 이별을 마주했어. 내겐 처음 넘쳐서 미안했어. 잡아둘 순 없는 걸. And can you smile, smile? 네가 원하잖아. 네가 바라잖아. 내 맘만으로는 널 잡을 수가 없는가 봐. And can you smile? 답답해서 변해진 내 말투와 행동이 할 말 없게 만든다고 험한하게 돋군다고 소화되며 격해진 밤 하늘에 별이 밝혀졌지 달이 비춰졌지 항시갈 길같이 별들과 밤이 온다 다른 별이 가려질 뿐 The moon always be there I will always be here Would you want you

Evolución. Esa pequeña cortinilla que hicimos. Bueno, pequeña, duraba como 2 minutos. Sí, háganos saber qué piensan de estos pequeños proyectos que trae Elizabeth. Pues si tú me ayudaste a hacerlo. No, no, pero pues a ti se te ocurrió. Yo nomás soy el maquilador. Vamos a enviar unos saludos. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Un saludo para mi tía Chona. No tienes una tía chona. Pero soy chido, siempre tengo una tía chona. Nos estaba compartiendo Corpi que los artistas son bien vistos por los sacrificios que hacen durante su carrera. Igualmente, ella no cree que los buleen por alguna cosa mientras sigan, pues, el... Bueno, yo digo que es lo mismo, o sea, mientras sigas tu rango, es decir, tu vida normal, las cosas derechas, no tienen por qué hacerte nada malo, sobre todo los fans que son allá bien rudos. ¿En serio? Súper rudos esos señores, niños, tú qué sé. Y al menos que tengan algún escándalo, es cierto. Ajá, si ellos tienen un escándalo, olvídate de tu carrera, se terminó si ya tienes un escándalo. Entonces nos está escuchando Nani, Corti y a todos los que nos estén escuchando por todas las plataformas. Hola, Nani nos dice que está escuchando junto a su esposa y que mandarle un saludo a su esposo. Hola. Se llama Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, un saludo. Gracias por estar escuchándonos aquí en Fanplay. Sí, estamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Tu hora del centro. Aproximadamente, poquillo más, poquillo menos. Es que no me puedo acostumbrar, chicas. No me puedo acostumbrar porque aquí es una hora menos. Quiero decir 7 de la noche y no puedo. Pero sí, nos hicieron muy poquitos pedidos, así que estamos metiendo música pues de las preferidas de nosotros. Por eso es que salen ahí medio canciones random. Pero esperamos que les gustara ese bloquecito de cancioncitas de glam. El Evolution fue una idea que medio traía armada y gracias a Misael la pudimos concretar aquí súper bien. Sí, no, pues, ¿qué te parece si llegamos a la hora de la hora? ¿Sabes cuál es la hora de la hora? No. Ay, osado. Bueno, mi risa. Perdón. No te apures, pues no sé por qué te da risa que vayas a perder, Elizabeth. Cállate. Tengo mejores argumentos que tú. Claro que no, yo traigo, mira, canción matona, top chart y todo. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahí está la puerta. No, de este... Bueno, ya declaras derrota por knockout. No, chicos, pues es hora del knockout. Es la hora en la que todos nos ponemos guapos y sacamos nuestra canción para que ustedes la compitan. Exactamente, nosotros traemos... Bueno, se supone que normalmente lo hacemos entre Diego, Elizabeth y yo para competir unos con los otros. Y ustedes son los que tienen realmente el control de cuál es la canción más popular. Pero hoy, como Diego no estaba de nuevo, pues quisimos, bueno, con el permiso de él, ¿verdad? Quisimos darle continuidad al knockout, es por eso que ahora entró solamente de dos. De hecho, entre Diego y yo escogimos esta canción, así que prácticamente si no votan por mí, están votando por Diego. No es cierto, no la eligió Diego, no le hagan caso. ¿Te parece si nos vamos con una canción que me gusta mucho de las Girls' Generation y luego regresamos con el knockout? Lo que sí, recuerden, chicos, estamos aquí. Vayan a eligiendo por quién votar, que les quiero que por mí. Es que le estoy enseñando el chat a Misai. Saludo a mi marido. Scorpi. Ah, ok. Hey. ¿Quién es el marido de Scorpi? Scorpi le está mandando saludos al marido de Nani. Ah, ok. No, pues que tradúcemelo. Dice Corpi que saludos a tu marido, Nani. Y dice ella que le gusta lo que ponemos de música. Sí, Pues es que tratamos de ponerle ahí medio actual y medio... Es que yo soy de la old school, entonces por eso me gusta ahí agregarle cosas que... Pero lo que nos han pedido pues son muy poquitas canciones, así que por eso quisimos añadirle un poquito de música de aquí de la biblioteca. También, como solo tenemos dos personas de quórum, va a ser muy reñida nuestra competencia. Por eso decidirnos a un bloque de música más, para que pudieran... pues no ser tanto el tiempo que vamos a ver compitiendo con las dos canciones. ¿Qué te parece? Me parece bien, Elizabeth, para que vayas agarrando aire de... Ay, ya gané, resignarte. ya gané con el aire. Bueno, vamos a irnos con esto que se llama Catch Me If You Can de Girls' Generation. Y nos vamos con Confused, esta canción super sexy de AOA. Y continuamos regresando con el Knockout para finalizar el programa. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna especial? No, ninguna, no. Muy bien, chicos, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Keeps me falling in love. Won't you be my love? 내가 빠졌어 빠졌어 처음 너를 봤을 때도 넌 아니야 아니야 처음 보는 소리쳐도 마음대로 잘 안 돼 뜻대로 잘 안 돼 오늘도 내 가슴이 흔들려 보이든 말든 널 마음속이 안 보여 잡히든 말든 널 뒷모습이 멀어져 내가 사랑하면 안 돼 oh, 너를 사랑하면 안 돼 울고 눈물이 주르 주르 너 때문에 난 흔들려 왜 자꾸 난 흔들어 너만 보면 또 흔들려 난 나를 흔들어 몰래 아무도 모르게 몰래 걷다가 갔다가 내 맘이 너 때문에 난 흔들려 왜 자꾸 난 흔들어 너만 보면 또 흔들려 왜 나를 흔들어 몰래 아무도 모르게 몰래 Dosis semanal de noticias de Corea. Ahora comienzan las Misa New. Los miembros de Highlight rompen en llanto en su último concierto antes de enlistarse en el servicio militar. Los chicos tuvieron su concierto Highlight Live 2018 Outro en la Arena Olímpica de Gimnasia el 24 y 25 de noviembre. Durante el segundo día del concierto, los cuatro miembros eventualmente rompieron en llanto mientras veían el video especial hecho por las fans en el escenario. El líder Jun Do-jun actualmente está haciendo su servicio militar como un soldado activo y el resto de los cuatro miembros se estarán enlistando en su servicio militar el 2019. TWICE anuncia el lanzamiento de un álbum especial. TWICE estará lanzando pronto un álbum nuevo. El 26 de noviembre, JYP Entertainment anunció que TWICE estará sacando un nuevo álbum para el siguiente mes como un regalo para los fans. Un representante de la empresa declaró: TWICE estará lanzando un nuevo álbum en diciembre, informaremos de los detalles precisos en un futuro próximo. TWICE está actualmente en medio de su promoción para su sexto mini álbum, Yes or Yes, el cual lanzaron a inicios de este mes. El grupo también confirmó recientemente que estarían interpretando en el histórico programa de fin de año Kohaku Uta Gassen, Batalla de las Canciones Rojo y Blanco, volviéndose el primer grupo de chicas coreanas en la historia en aparecer 2 años consecutivos en este programa en Japón. El rapero Microdot da marcha atrás a todos sus programas por una acusación de fraude hacia sus padres. Los padres del rapero actualmente están bajo investigación por presuntamente cometer fraude y huir del país, tomando grandes cantidades de dinero de amigos, vecinos y de otras adquisiciones. Una queja a la policía había sido llenada en 1999, pero el proceso legal se vio obstruido porque no se logró contactar con los padres de Microdot. El rapero ha lanzado una declaración de que tomará acciones legales contra las falsas acusaciones sobre sus padres, pero lanzó una segunda declaración diciendo que no estaba al tanto de la situación y se disculpó después. Así que no aparecerá como se había previsto en el programa El Pescador y la Ciudad, pero ya tiene filmadas sus apariciones en la JTBC, Ven a Verme, y en la TVN, Pucha Más Allá de los Límites. Soldados coreanos votan por las celebridades que creen que serían excelentes consejeros de la vida militar. Soldados coreanos votan por las celebridades que creen que serían excelentes consejeros de vida militar. Una encuesta ha revelado que estrellas piensan los soldados coreanos que serían los mejores consejeros de la vida militar. El 25 de noviembre, la Agencia de Medios de Defensa de Corea publicó los resultados de una encuesta que se realizó entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre. La encuesta pidió a 430 soldados que eligieran a la celebridad que parecía adecuada para el trabajo de consejero de vida militar profesional y como un buen oyente que escucharía incluso las preocupaciones más pequeñas. Guayu obtuvo el primer lugar en la encuesta, obteniendo el 14.4% de los votos totales. Uno de los soldados que votó por ella comentó: "Muchos de los soldados probablemente tienen la experiencia de escuchar las canciones de Guayu para encontrar la curación en su suave voz. También parece ser tranquila y sociable, por lo que se destaca en un ejemplo de ser una celebridad accesible". Yu Jae-suk ocupó el segundo lugar con el 11.1% de los votos, mientras que Irene de Red Velvet obtuvo el tercer lugar con el 9.3% de los votos. La actriz Park Bo-jung ocupó el cuarto lugar con el 7.4% de los votos, seguido por PSY con el 6.3% y Lee Seung-gi con el 5.8%. Hay que ver cómo es que piensan los militares de sus estrellas favoritas. Se le pide su colaboración para encontrar a Elizabeth. Padece sus facultades mentales. Fue vista por última vez en Fanplay por Radio K-Pop México. Si la ve, favor de comunicarse a los teléfonos de este canal. Hay una franja de edad en la que es difícil saber cuántos años tiene un coreano. Entre los 20 y los 40 años, parece que durmieron en formol. Es imposible saber si alguien es un universitario o ya tiene una familia con hijos desde hace años. Y a partir de los 40, pues más de lo mismo. Como no les veas con canas, jamás adivinarás que igual y ya son abuelos. Bueno, esos gritos eran para mí y Misael, porque mi canción va a ganar. Ajá, sí, seguramente no escuchaste que padeces de tus facultades mentales. Me troleó Misa en las noticias, en las Misa News, me traicionaste. No, nada, no es cierto. A las personas que lleguen a verla, por favor de comunicarse a los teléfonos de este canal. Eres un malvado. Pero como les dijimos, vamos a entrar al knockout. Y el knockout va a darme la victoria a mí. ¿Segura que te va a dar la victoria a ti? Claro que sí. Yo voy a ganar, Isabel. Esto no está dicho. Está dicho. Él gana. Isabel, ¿quién? No, lo importante, muchachos, es que ustedes... No me interrumpa, güey. Yo te creo. Voy a ganar yo. Producción, por favor, déjenme hablar. ¡Producción! ¡Producción! Ándale, pues, ¿qué ibas a decir? Ya te dejo. No, ya no, ya estoy enojado. Ándale, ándale, ándale. Estaba más enojada yo ahorita. No, que les mencionaba que ustedes tienen el control aquí realmente. Ustedes son los que van a votar. ¿Quién es el que tiene la mejor canción de esta noche? Sí, Elizabeth. ¡O yo, su servidor! ¡Eli! Vamos a irnos con tu canción. Preséntala, ¿cómo se llama? Bueno, mira, esta canción es del grupo Twice, el grupo femenino surcoreano, que debutó aproximadamente el 2015, si los datos no me engañan. Y tenemos la canción que es Yes or Yes, que actualmente es uno de sus hits más famosos. Está llegando a los número uno en todas las tablas. Vamos a poner un ratito tu canción. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes. ¿Qué creen? Misael la bajó mal. Te perdiste tu ocasión de todo, de que todo saliera normal. Digan no a la piratería. De lo que dice la keyword, ¿qué la interrumpes cuando te está interrumpiendo? Exacto. A ver si agarras conciencia. Las Twice. Estoy inconsciente de aquí. Bájame bien esa canción si quieres que te promocione. Todavía que te estoy promocionando tu canción. No. Trata de comprarla bien, pues. Vamos a poner un pedacito de tu canción otra vez, ¿qué te parece? Sí, por favor. Cancioncita es de Sia. La verdad es que esta canción me gusta mucho porque es muy vieja. Y aparte. Mira, pues si eres mayor que yo, ¿qué te pasa? Diles tu edad. 24. Claro que no, no tienes 24. A ver, dinos tu edad. Es tan viejo que ni siquiera sé cuántos años tiene. Ah, ya. Es la verdad. No. Dicen aquí, ándale, ¿ves? Las Twice solo tienen bonitos rostros, pero no cantan. ¿Quién va a ganar esta noche? Él. Y lo hago como la expresión, perdón por la expresión, como las negras. Así, agitando tu dedo para un lado y tu cabeza para otro. Yo voy a ganar. Eli va a ganar. Bueno, Sia y su nombre en español podríamos transmitirlo o traducirlo como hijos del imperio. Ah, caray, como nomás. ¿Por qué sí? Soy él y significa el ángel más hermoso de Dios. Ay, ya déjame en paz. El caso es que yo les traigo Here I Am. Esta canción me enamoró su baile, es por eso que yo la elegí. Y se las tengo aquí. You just look so beautiful 하고 싶은 말 내게 와준 걸 감사해 그리웠던 그대가 이렇게 lovely 너무나 사랑스러운 걸 Who just be my lady, my lady No es justo. Dentro de mí. ¿Por qué me hacen esto? Mi canción es tan bonita. Quiero que todos amen como yo. ¿Y por qué me tratan mal? Bueno, es que recuerden, la importancia del knockout no es tanto que uno gane, sino que Elizabeth pierda. ¿Qué te pasa? La importancia del knockout es que no elijas canciones de personas que no cantan. Oh. Bueno, pues quiero decirte que estas chicas tienen mucha trayectoria también. ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Ay, Misael! Lo pongo a leer los chats para que mande saludos y ese se pierde, Misael. Pues el novio se le vuela bien al viejito. Eduardo Lalo tiene. ¿Cuántos años tienes? Como eres fea, Lisa, te conozco desde hace como 5 años y no te sabes mi edad. No, es más, ni te haces caer mi fecha de nacimiento. No, esto ya se volvió personal, chicas. Por favor, ayúdenme a votar por mi canción para poder aquí restregarle en la cara a Eli lo feita que es. No. Yo soy menor, XD. Soy menor. Diles que soy menor que tú. Sí, pues ya sabes, cuando tienes 90 años y la otra persona tiene 89, pues es menor. ¡No! Soy menor, de verdad. El CM no, porque tiene menos estatura que yo, pero soy más. ¿Por qué tocas fibras sensibles? Ya me voy. Adiós, ven, aunque es tu casa para verte. Yo soy más alta que la que las mujeres promedio, lo sé. Pero bueno, dinos que nos ibas a decir de las Twice. No, ya no quiero nada. Dilo. No te creas que iniciaron su debut en el 2015, pero ellas se estuvieron preparando desde el 2012. En el 2012... Es que es mucha historia, me da flojera. Mejor voten por mí. Confíen en mí, ténganlo por seguro. Bueno, chicos, les daremos una probadita de Twice de nuevo para que se aburran un ratito, como yo. Al aire, Misael, puedes decirlo. Dilo tan sorprendido como lo estabas diciendo. Bueno, dato curioso, Twice interpretó la versión japonesa de I Want You Back de The Jackson 5. Para los que no sepan cuál es la canción que sale al final de la primera película de Los Guardianes de la Galaxia, que sale el Baby Groot bailando. Ya sé cuál. ¿A poco sí? ¿Habría que buscarla? ¿Cómo no escogí esa? A ver, sabiendo. Bueno, la canción de Sia es una canción tan melosa que por eso me gusta. Habla de una chica encantadora y le da algo así como las gracias por ser su chica. ¿Qué de eso trata la canción de Here I Am? Sí, pero ¿quién le da las gracias a quién? O sea, ¿la chica a la chica? O... No, ellos a la chica o un hombre a la chica. El caso es que le dice que es encantadora, que muchas gracias por ser su chica. Y aquí estoy, solo hola, para ti, hasta el final del mundo. Gracias por existir. Sabes que te nena. Quiero. Sí. Y mi cancioncita es Here I Am. Por favor, no ya, estés de grosero. Perdón, Melissa, ya sabes que no soy así. Ay, te quiero mucho. No eres así, no eres así cuando me tratas mal. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Esto es un duelo. Aléjate de mí, no me toques. Estamos en duelo, me acabas de tratar mal. Bueno, la importancia para un duelo es afrontarlo para poder superar el dolor y después de eso crecer como persona. No me espera que te patee el trasero. Me pero... vale, me vale lo que digas. Hasta que no te creas. Bueno, chicos, tienen el poder ustedes. 3 votos cada uno. Por quien quiera. Hiraya, de Sia o. De que Twice de Yeser Yes. Perdón, es que estaba pensando. No, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo para saber que votaron por mí si no hay chat? Aquí está, mira. No estás en el grupo de WhatsApp, pero bueno, yo sí. Aquí estoy contigo dando fe y legalidad de los mensajes que mandan, de que le estás pidiendo a tu mamá para desayunar. Oigan, es que me marcó mi mamá y yo estaba en línea, perdón. ¿Dónde estás, Elizabeth? Ya hace noche. ¿Por qué no contestas? Digan, chicos, digan, ¿cuál es su favorito? Te creas, un saludito a tu mami, qué bueno que...